O sea, uno es un muerto, un policía muerto. Vemos que no es muerto, pero se veía muy venía circulando de Universidad hacia la raza. ¿En qué estación se subió? No se subió, o sea, yo iba a pasar en el norte, pero no se regaló. O sea, estaba en el pasillo, en el norte. Ah, esto fue aquí abajo en el norte. ¿Cómo era este tipo? ¿Qué aspecto? Está detenido, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué aspecto tiene? Un tipo alto, blanco, con 1.90, algo fundido, la roja, manga larga, pantalón negro, algo desorbitado, o sea, pero hablaba no... Lo más amenazante era la forma en la cual se presentaba, no disparó directamente, y otra vez volvía hacia donde amenazaba. También le tocaron disparos a ese tipo. ¿Tu vagón el que tú venías era como en medio? Y dices que lo balearon también, que se dispararon. Sí, le tocó. Neta, no quería ni volver a verlo porque dije que no, se puede balear. Claro. Pero sí, se me tocó cuando lo agarraron todo el charco de sangre hacia donde él caminó, porque donde lo arrastraron estaba todo el charco de sangre. O sea, y lamentablemente, el balcón estaba en el suelo. ¿Tú desde qué colonia provienes? ¿Perdón? De Balbuena. ¿De Balbuena? ¿Estás cerca de tu casa? ¿Y tu recorrido diario? ¿Ibas a transbordar hacia qué? Hacia Valderas, a la línea 1. ¿Ibas a la línea 2? ¿Esto es por la zona de salas de fotografías o por...? Abajo. En el andén de la línea verde, ahí fue donde ocurrió el... Ya para subir. Okay. ¿Y cuántos policías tenían rodeado aquí? No, realmente, no sé, yo creo que todos los de la línea. Oye, inmediatamente hubo una llamada de... Sí, todo, o sea, el metro iba a cerrar, se detuvo, muchas personas estaban saliendo, y en el momento de las detonaciones se revisaban. O sea, pues igual, ¿no? Ya el servicio se interrumpió inmediatamente cuando ya estaba eso. Y obviamente que la gente estaba ya al suelo. ¿Había nada más uniformados? ¿Había uniformado nada más? Sí, claro, los que llegaron después a querer minimizar al sujeto. ¿Tú estabas al suelo? Sí. ¿Viste personas, señoras, niños? Había de todo. Niños no había, afortunadamente. No es horario de niños. Pero deja tú de las personas que haya habido, ¿no? Y sencillamente con el hecho de que un uniformado se reguido, creo que es suficiente, ¿no? Dices que es fanatismo porque hablaba en nombre de Dios. Sí, eso lo hacía en nombre de Dios, todo ese asunto. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué empezó a gritar el...? Que todo, que lo entendiéramos, que todo era en nombre de Dios, que no iba a pasar nada. Y lo que pasó. Que rezáramos. Que rezáramos. Recién. ¿Cuánto tiempo fue esto? Como 15 minutos. No, ni te acuerdas de tiempo, ni te acuerdas de eso. Gabriel, esto es una experiencia para ti de lo más rudo que pueda haber pasado en México. No, pues deja todo de lo rudo, ¿no? Sino de lo lamentable, o sea, por el policía. O sea, señores que se la rifan cuidándote. Y que muchas personas dicen, lo de Merita, ¿no? Felicitando a policías de corrupción, no, la neta, no. Pero vi dos personas lesionadas. Sí, y dos civiles, ¿no? También. O sea, ya los... Bueno, de este lado fue donde los sacaron. O sea, que las ambulancias directamente, ¿no? O sea, digo, te quedas... No por no por morbosa ni mucho menos, ¿no? Sino para saber bien la situación, o sea, cómo se ve desde fuera. Una última pregunta de mi parte. Cuando hay este tipo de cosas, el arma no se te olvida. ¿Qué tipo de arma era? No, realmente no sé de armas, pero... ¿Qué era un arma de mano, o sea, pequeña? ¿Pequeña? O sea, de transporte así fácil, o sea, no era un arma larga ni mucho menos, ¿no? Un arma... Una pistola, muy corriente. Pero era un revólver. ¿Revólver? ¿Qué? No, no pasa nada, o sea, realmente, o sea, estuve atrás, de este tipo, estuve cerca de la situación, o sea, tocando los casquillos como si se caían, ¿no? O sea, pero era una escuadra. Lo más lamentable fue lo del policía, ¿no? O sea, señoras que se rifan, realmente en cualquier situación salen a dar la carga, ¿no? Que la gente los elige. No queda. Dale, Gabriel, gracias por todo. Gracias, compromiso. Gracias, güey. El paro iba en la sección de Iglesia. Algunos dicen que fueron las 8, otros fueron 6, fueron las 12. No, entre los dos, unos 15, 16 paros, ¿sí? Ya cuando lo agarraron al güey, varias personas de los que estábamos en el vagón. ¿Ibas en el vagón? Sí, ¿sabes? ¿Él fue también al vagón? Sí, así en la mera puerta estaba, ya varios estaban quitando los polos, estaba alejando. ¿Cómo iba vestido? No, es una camisa roja, manga larga, pantalón negro, es un güey alto, blanco, con barba. Ya cuando lo agarraron, pues, varios chavos de los que estaban ahí fueron a sonar. Fueron a darle. O sea, imagínate el espanto y que de repente lo tengan ahí, no les apunta. O sea, mal onda por lo que hicieron, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te pude? ¿Dónde estabas tú al momento del incidente? Atrás de ese güey. ¿Exactamente atrás? ¿Eh? ¿En qué vagón más o menos venían? Como en medio. ¿En medio? ¿Sí? ¿Atacó primero adentro o hacia afuera directamente? Mira, ¿se escuchó un disparo? Yo la neta pensé que era un cueto, algún güey bromista que llegó un cuetazo. Y cuando de repente ves el güey que se acerca a cuando va a salir con el arma en mano, casi con la cara. Todos nos fuimos al suelo. O sea, todos nos agachamos. ¿Venía el vagón lleno? Sí, pues imagínate lo que da. De casualidad viste el arma más larga, arma corta. No, era un arma corta, además. Ajá. Inmediatamente, ¿cómo reaccionaron las autoridades? Pues te llevan al servicio del metro. Luego fueron sobre ese güey, o sea, no hacía disparos y chingadazos, ¿no? Sino a tratar de calmar la situación. Este güey, mientras veía a los polis, pues se paralizaba, ¿no? ¡Aleje, hijos de la chingada, no sé qué! Y ¡pum! Volteaba hacia nosotros, o sea, nos amenazaba, pero disparaba hacia el aire. O sea, no disparaba hacia nosotros. ¿Qué estaba gritando ese señor? Era el nombre de Dios. ¿El nombre de Dios? Ajá. Uh-huh. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, ¿cómo te trataron las autoridades? No, pues, no, o sea, no a mí, sino a todos, o sea, dándonos esa seguridad de que todo iba a estar bien, ¿no? O sea, una situación difícil y ellos rifándose a tratar de calmarlo, ¿no? O sea, fue muy buena la intervención, fue muy buena la intervención de los elementos de seguridad. ¿De cuánto sería el día? Un policía tenía un pase de bala. Lado, ¿no? Un buen de sangre y todo. Y dos personas la sacaron aquí con la herida en las piernas. No sé si hubo más, ¿cómo se llamó? Varios chavos espantados también. Entre ese güey los amenazaban, ese güey pisando a la gente, se iban a correr a sacar del vagón, ¿no? Y también ese güey le tocó. Y también le tocaron, no sé si dos disparos, que no sé, se tocaron, pero sí. ¿Duró bastante la balacera? Sí. ¿Atacando hacia afuera? Sí, alejando a los policías. ¿El nombre de Dios era lo único que gritaba? ¿Eh? Gracias. ¿Sí?